hemos visto algún medio de comunicación y así que hemos descartado la opción de la modificación del plan, vamos, más que descartada, nos han descartado, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Nosotros, fuera parte de no estar de acuerdo con las cifras que se han barajado en ese plan que ha salido en prensa, de esos 8,3 millones de euros, etcétera, no estamos absolutamente nada de acuerdo con esas cifras, ya que lo que es la obra en sí solamente cuesta 1,5 millones de euros, no cuesta más, el resto son pues expropiaciones y indemnizaciones a los afectados en esa alternativa de modificación, ¿no? Digamos, y de alguna manera pues no se ha barajado la misma ponderación en un bloque que en otro, ¿no? Cuando se habla de los vecinos, se habla de un realojo derivado de un promotor privado, y cuando se habla de pues de la margen derecha en este caso, pues se habla de una expropiación más unas indemnizaciones, etcétera, ¿no? Independientemente de esas cifras, que podemos estar, no podemos estar de acuerdo, incluso hemos encontrado algún error de cálculo y de multiplicación. Lo importante de esa alternativa es que ni aún así, ni sean esos 8,3, ni sean 4, como creemos nosotros que podría ser el coste de la obra, en cualquiera de los casos no garantiza la estabilidad del edificio, y nadie dice que el siguiente plan urbanístico estemos en una problemática con el edificio de Areta en este caso, y entonces evidentemente como era una condición que poníamos los vecinos como premisa incondicional, es decir, que si se modificaba el plan garantizase la estabilidad de ese edificio, pues no nos queda otra alternativa que optar por la tercera alternativa que planteábamos, que era los realojos, ¿no? Teniendo en cuenta, como vemos, como he hecho en uno de los comunicados, que la opción preferente de los vecinos es quedarse en sus casas, ¿eh? No ser realojados, pero vemos que no hay otra alternativa posible y evidentemente habrá que ahondar en esa posibilidad, ¿no?, de los realojos. Precisamente quisimos reunir a todas las fuerzas políticas para digamos, llegar, no a un acuerdo, se tendrá que llegar en prontas fechas, sino más que nada un compromiso, ¿no?, por parte de todos, de que de alguna manera lo que se consiga pactar y lo que se consigamos desarrollar en esa negociación de realojos, digamos, sea unánime por todas las fuerzas políticas, ¿no? Independientemente de qué color y qué persona esté el día de mañana en la alcaldía y en la corporación, pues digamos que tenga una continuidad esta estrategia de realojos, ¿no? La que ya que sabemos todos que no es una cosa de hoy para mañana, sino que esto es una cosa de medio plazo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que pretendíamos era eso, ¿no? Que lo que plantearíamos, lo que hemos planteado como una, digamos, una hoja de ruta de trabajo para ser desarrollada, pues de alguna manera que fuera, digamos, apoyada por todas las fuerzas políticas y que tuviéramos el compromiso de cuando se llegase a ese acuerdo, pues que todas las fuerzas políticas lo ratificasen. Y es lo que conseguimos. La verdad que no fue complicado, estaban todas las fuerzas políticas muy predispuestas a ello y fue una reunión bastante, bastante amable en ese sentido, ¿eh? Sí, eso fue una premisa desde el minuto uno de la asociación, ¿no? O sea, no nace con un objetivo único, porque todos sabemos que cada uno tiene sus sensibilidades y sus necesidades, ¿no? En cada caso, pues desde las personas igual mayores que han estado toda su vida en su casa y no quieren moverse, y como me han dicho algunos, y yo quiero morirme en mi casa, y que es totalmente loable, hasta las personas pues que se han encontrado con una problemática de haber vendido esa vivienda, haciendo un contrato de compraventa, comprado otra vivienda y metiéndose en otra hipoteca, y resulta que después la rompen el primer contrato de compraventa y ahora se juntan con dos hipotecas, ¿no? Y es una problemática, ya sabemos lo que es pagar una hipoteca como para pagar dos, ¿no? Hay gente que se encuentra en todas las disyuntivas del que tiene prisa hasta que el que está cómodo en su casa y no se quiere mover, ¿no? Entonces, de alguna manera, la solución tiene que venir por una, digamos, una compensación a todas esas sensibilidades, ¿no? Y eso también es cierto que encaja un poco con la propia dinámica del plan, ¿no? Al final todos sabemos que Llodio es un valle que tiene el terreno que tiene y que tiene las posibilidades de realojos que tiene, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso encaja un poco con los diferentes ritmos que se puedan plantear, ¿no? Siempre y cuando todas las alternativas que se barajen, pues que sean ofrecidas absolutamente al 100% de los afectados para que cada uno vaya, digamos, preponderando una alternativa u otra, ¿no? Que no queremos los vecinos, y es la condición que también poníamos en la alternativa de los realojos, es que no queríamos asumir esa incertidumbre y ese horizonte temporal, ¿no? Es decir, que no se quede relegado a un promotor privado que cuando haya coyuntura económica sea favorable, pueda construir aplicando las cargas extras que se plantean desde el propio plan urbanístico, sino que de alguna manera esté estipulado cómo va a ser y cuándo va a ser. Si tiene que ser dentro de 10 años unas alternativas o 15 años unas alternativas, pues que se sepa que van a ser 15 años y cómo va a ser, ¿no? No es tanto la forma de cómo se desarrolla ese realojo, sino el tener claro que esa incertidumbre para los vecinos está acotada, ¿no? Da igual el horizonte temporal, en algunos sea más corto, otros más largo, en función de, como decía antes, de las necesidades y lo que quiera cada uno, pero sí que es cierto que en todos los casos tiene que haber esa planificación, ¿no? Desde aquí, desde cualquier entorno, no dejaré de agradecerlo, porque la verdad que se convocó simplemente con una especie de medida de apoyo a esa reunión que estaba cerrándose dentro, y la verdad que el apoyo fue, me sorprendió gratamente la cantidad de gente que acudió a mostrar ese apoyo, evidentemente silencioso, en ningún caso se pretendía absolutamente nada, más que un simple apoyo y de alguna manera que las fuerzas políticas diesen, la plataforma está unida y que tenemos pues esos objetivos comunes, ¿no? Con necesidades diferentes, pero objetivos comunes, ¿no? Que es dar una solución al tema, ¿no? Según los miembros de la directiva que estaban, teníamos coordinado un poquito la actividad abajo en la plaza, rondan los 420 personas, ¿no? Que se contaron. Y ahora que sí que es de agradecer de nuevo y de verdad a toda la gente, no solo vecinos, que también había gente que se animó a apoyar a la propia asociación, sin siquiera estar afectado, ¿no? O sea que vemos que de alguna manera tenemos esa, no fuerza, porque tampoco queremos llamarlo fuerza, porque tiene una simbología más con violencia, digo decir así, más desde el punto de vista de la unión, como tú bien decías, ¿no? De cómo estamos unidos y cómo realmente queremos, como siempre, aportar y como siempre buscar una solución y ser constructivos y ser positivos. Lo que planteamos los vecinos como alternativas, corroborado por el propio arquitecto municipal y por las fuerzas políticas, pues de alguna manera tiene encaje dentro del plan y tiene solución. Hay que ahondar sobre ello, hay que seguir evolucionando sobre ello y evidentemente, aunque a día de hoy se pueda especificar unos mínimos, evidentemente, pero el día de mañana pues que sobre esos mínimos se vayan, digamos, ampliando esos elementos más concisos y más pequeños, ¿no?